cosa, pero compran y además, por lo menos entran, preguntan, o sea, tienen idea de comprar. Hay otros que es que ni siquiera entran, ¿eh? Ya puede, vamos, que no. Cuatro personas han muerto en cuatro accidentes de tráfico mortales desde el inicio de este puente del Pilar, a las 3 de la tarde del pasado jueves y hasta las 8 de la tarde de ayer sábado. El jueves no hubo accidentes, el viernes se produjeron tres siniestros en las provincias de Cádiz, Huelva y Santa Cruz de Tenerife, con el resultado de tres fallecidos y dos heridos graves. Y este sábado se ha producido un único accidente en Puerto Lumbreras, en Murcia, que deja un fallecido y dos heridos graves. Y este domingo será enterrada la última víctima de la violencia machista aquí en Andalucía, una mujer de 28 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer en la localidad jienense de Úbeda, entre los restos de su vivienda incendiada. Completamos con los deportes. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en segunda división. Jerez Deportivo 1, Racing de Santander 1, Guadalajara 2, Ponferradina 0, Barça B 3, Sporting de Gijón 0, Alcorcón 4, Mirandés 0, Lugo 2, Murcia 1, Villarreal 1, Huesca 1. Hoy se disputan los encuentros en Girona, Recreativo de Huelva, Unión Deportiva Almería, Córdoba, Elche, Numancia y Sabadell, Hércules. Para mañana queda el encuentro entre el Real Madrid Castilla y la Unión Deportiva Las Palmas. En segunda división B, en su grupo cuarto, se han disputado dos encuentros con participación de equipos andaluces, con los marcadores Sanluqueño 1, Real Jaén 0 y Lucena 4, Almería B 2. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 15 grados en Rociana, en Huelva, 14 en Villacarrillo, en la provincia de Jaén, y 14 en Cardeña, en Córdoba. 3:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Canal Sur Radio, aquí estamos. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es La calle de en medio. La última. A la carta. Iván 4. Pues fíjense ustedes que desde que comenzamos en estos días, el programa de ayer y el de hoy, pues casi nos han faltado poquitas, ¿eh?, para llegar al centenar de las llamadas, ¿eh? Casi 100 llamadas que se dice pronto. Son muchas canciones y muchos oyentes. La verdad es que estamos encantadísimos, ¿no?, que conectan con A la Carta cada noche. Miguel Alba es el coproductor de este tiempo, realizador también de lo que estamos escuchando, y seguiremos disfrutando hasta las 4, hasta dentro de 55 minutos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, suele ser habitual escuchar aquí la música del granadino ya desaparecido Carlos Cano. Hola, buenas noches. Hola. Me llamo Mari Carmen. Me gustaría que me pusieran una canción de Carlos Cano que se llama Desamor. Hemos estado buscando. Hemos encontrado esta. Algunas hay pendientes, ¿eh? Tenemos que seguir como sabuesos, rebuscando por cielo y tierra para encontrar sus canciones favoritas. Esta no está nada mal. Te creía la reina de los mares. Carlos Cano, Canal Sur Radio. Te creía la diosa del amor, orgullosa del mundo te reías. Te quería como se quiere a un dios, presumida, bonita y embustera. Mariposa que va de flor en flor, yo tan ciego que no me daba cuenta que estaba en juego mi corazón. Dicen que estoy acabado desde que tu amor me falta. será que se han olvidado? Que soy de los que se arrancan, que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Sin amores la vida nada vale. Sin amores, ¿de qué sirve ganar? De tu boca tuve que enamorarme. De tu boca, maldita soledad. Yo esta noche me voy pa' Garibaldi, que las penas las tengo que enterrar. De parranda me iré con los mariachi pa' emborracharme una vez más. Dicen que estoy acabado desde que tu amor me falta. ¿Será que se han olvidado que soy de los que se arrancan? Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. Que el gallo cuando es buen gallo en cualquier palenque canta. La reina de los mares, Carlos Cano. Granada. Un tipo que supo cantar magníficas historias, más o menos próximas a veces a la política, al amor, al corazón. El fenómeno cantautor lo conocía perfectamente. También con su encuentro con la música de Andalucía, genuinamente andaluza, y la que venía de otras tierras lejanas, de América. Todo yo lo conocía muy bien, Carlos. Hola, muy buenas noches. Me llamo Juan José, llamo de la provincia de Huelva. Uh-huh. A ver si me pueden poner la canción Mitchell, de los Beatles, que me trae muy buenos recuerdos, que la escuché con una chica, ¿vale? Venga, hasta luego. Bien, bien, bien. A mí también me gusta muchísimo, una buena lección. Mitchell, Beatles, desde Liverpool, canciones por las que no pasa el tiempo. Bien. De los Beatles, ya hace 50 años que salieron, que se dice pronto. Impresionante. Vaya vida, vaya herencia, vaya cuatro jóvenes resplandecientes, lo que lograron. Qué difícil es eso. Y no solamente las canciones que ellos cantaban juntos, las que luego hicieron con otros grupos, Paul McCartney, por ejemplo, con Wings, o incluso en algunos duetos con Michael Jackson. Hay una canción que a mí me parece bellísima, aparte de Michelle y otras muchas de los Beatles, pero la que hizo George Harrison de While My Guitar Gently Weeps, que algún oyente nos ha pedido, esa canción es excepcional. Una canción bellísima, muy bien construida, homogénea, unos arreglos estupendos, muy, muy atractiva, desde luego. Seguimos adelante con nuestros oyentes. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vamos a continuar adelante. Por favor, me gustaría escuchar Yolanda. Creo que es de Pablo Milanés. Gracias. Sí, la versión que le procuramos es de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez, para que no se queje. Yolanda, Yolanda. Ahí la tiene. Es un estreno, tiene muchos años. A usted le gusta, me parece bien. Es muy conocida, creo que de las más de estos dos monstruos que también conocen perfectamente, como Carlos Cano, ya lo decíamos antes, lo que representa el fenómeno de los cantautores. La música que suena en el fin de semana, en la madrugada, desde Canal Sur Radio, en este A la Carta que sigue. Esto no puede ser, no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora a raudales. Por eso a veces sé que necesito te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Eternamente o no tanto, que nunca se sabe. Nunca se sabe. Yolanda, Yolanda, esta fue una de las canciones que nacían a finales de los años 60, también mediados de los 70, repleta de temas de este artista que fueron muy conocidas, ¿eh? Yo no le pido, Los años mozos, Cuba va, Hoy la vi, esta Yolanda, No me pidas, Los caminos, Pobre cantor, bueno, canciones que seguramente recuerdan muy bien, originales de Pablo Milanés, defendidas perfectamente junto a Silvio Rodríguez en esta que estábamos escuchando. Me llamo Matilde, llamo desde Almería. Me gustaría escuchar Suspiros de España. Muchas gracias. De nada. Versión de Joana Jiménez. Suspiros de España. En Canal Sur Radio vive la música. La dejamos que se expanda, que ustedes la pidan, que ustedes la escojan, que den forma a este programa. Solo los fines de semana. Para mí un placer, Juan Antonio Jurado. Hasta las 4. Ay, quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una mujer. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión, España en toda flor a tus pies. Arrancan de tu rosal. de sol hecho mujer por voluntad de Dios. Hecho mujer por voluntad de Dios. Suspiros de España, una serie de televisión y una canción maravillosa, un popularísimo pasodoble español que ustedes conocen y que hemos recordado ahora mismo. Joana Jiménez, muy bien lo ha hecho. Una composición de Antonio Álvarez Alonso, la hizo en Cartagena, 1902 corría, en 1938 le pusieron letra, lo hizo Juan Antonio Álvarez, sobrino del compositor además. Y todo para ser cantada en una película por Estrellita Castro, lo que pasa es que también ha sido recogida por otras grandes figuras de la copla, como Concha Piquer, entre ellas. Parte de la banda sonora que se utilizó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos Almería 2005. Esta canción maravillosa. Con ustedes, con los oyentes de Canal Sur Radio, somos capaces de llegar hasta el final, hasta cualquier sitio. ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! Por lo menos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 3:24, aún 36 minutos de programa. Seguimos con los teléfonos 900-844-643 y 954-467057. Hola, Juan Antonio Jurado. Soy Antonio Franco con Deble en Málaga. Muy bien, Antonio. Cuando pueda, si encuentres por ahí, de Miki, niña, no te pintes tanto. Vale, no pueda. Bueno, gracias, Juan Antonio. Digo, bueno, vale, gracias. Vale, la he estado buscando, pero he encontrado otra que también es muy famosa. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mire que soy yo otra vez, Mari, de la línea. Hola, Mari. Me gustaría de escuchar... Sí. ¿Quién? Oh, no, Miki, ¿no? Mi hermana, ya no me acuerdo. Enséñame a cantar. Miki. De Miki. Muy bien. Y los Tony. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Adiós, buenas noches. Niña, no te pintes tanto, ya la buscaremos por todas partes, por doquier. Ah, mientras nos quedamos aprendiendo a cantar un poquito con Miki. Una canción divertida, un tipo extrovertido, simpático, un madrileño, que lideró un grupo que seguramente recuerdan ustedes muy bien, perfectamente, los Tonys. Las músicas de nuestras vidas. Música en A la Carta, Canal Sur Radio. Al salir de mi casa, cuando iba a pasear, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con un banjo, cantando sin parar. Enséñame a cantar. Del corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. Sonrío también, siéntate a mi lado si quieres aprender y no te dé vergüenza que yo te enseñaré. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar. La. Mickey y los Tonys, un grupo español de pop, de rock, que nació en los años 60. Miguel Ángel Carreño, ese es Mickey, la voz, rápidamente convertido en líder de la banda. Tony de Corral, guitarra solista, Fernando Argenta, con la rítmica, Juan Fuster con el bajo y la batera, Enrique Model. Fíjense ustedes que participaron por primera vez, haciendo un evento especial en el año 62, en el primer festival que se realiza en el Circo Price, compartiendo entonces cartel con los Pequeñiques, los Estudiantes y Dick y los Relámpagos. Pero no fueron los únicos, porque también en ese lugar, en el Circo Price, empezó una auténtica institución en la música, un granadino, que también es verdad, que no viaja, probablemente ahora tenga más tiempo para hacerlo a Granada, como él quisiera, por su trabajo, por sus giras, y porque su residencia no ha estado precisamente ubicada en Granada durante algunos años. Deja la música, deja los conciertos, y deja una cantidad inmensa de grandes canciones. Miguel Ríos. Buenas noches. Mire, por favor, quisiera que me pusiera Bienvenido, de Miguel Ríos. Pues es precisamente esta esa canción. Bienvenidos, hijos del rock and roll, saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo contigo nos asistirá. Ayúdanos a conectar, solo contigo nos asistirá. Muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abre vuestras mentes, llenarlas con su poder rock, que les aloquen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock al río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock se hace para ti. A los hijos de rock and roll, bienvenidos. Hey, bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos del Price, 20 años de camino. Hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock en río se hace para. De rock and roll, bienvenidos, hey. Bienvenidos, bienvenidos, a los hijos de rock and roll. Que siempre ha dicho que los viejos rockeros nunca mueren. Además que es verdad. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Efectivamente, eso es lo que hacemos, pues, cada madrugada de del viernes al sábado y del sábado al domingo. ¿Quieren más música? ¿Quieren más canciones? pueden seguir llamando si quieren, ¿eh? O poniéndose en contacto a través de Facebook o Twitter. Hemos estrenado hoy un lugar en la red nuevo. Pueden tuitear con nosotros, con el programa, en un lugar que se llama @juradocop. Tal y como suena, algún día les contaré la historia de ese jurado cop, de dónde viene. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mire, que soy Mari de la línea. Sí. Que me gustaría escuchar esta noche de Nino Bravo. Sí. Un beso y una flor. Muchísimas gracias, que me habéis empicado todas las noches llamadas, ¿eh? Un besito, adiós. Adiós, que no la dejamos dormir. Qué canción más bonita, preciosa. Además coincidió con la muerte de Nino hace ya tantos años, cuando venía de un concierto hacia Madrid desde Valencia, desde su tierra natal. Un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. El cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Soy una flor. Nino Bravo, desde Valencia, una de las voces más poderosas de nuestra historia. Uno de los artífices de su éxito, independientemente de su trabajo, fue el apoyo incondicional de otro de los grandes músicos nacionales, Augusto Algueró. Seguro que ustedes lo recuerdan muy bien. Augusto Algueró. Y mi opinión de Nino Bravo, pues debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te Quiero, Te Quiero, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Su muerte se produjo en Villarrubio, en Cuenca. Era la noche del 16 de abril de 1973. Se dirigía a Madrid desde Valencia. Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este. Almanaque ha querido unirse a título de homenaje póstumo, dedicando su cierre musical con una de sus más recientes interpretaciones. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. El artista valenciano supo imprimir a un beso y una flor toda la emoción de su arte sobre el fondo inigualable de Mallorca. Algunas de las estrofas de esta melodía parecen una premonición de su trágica muerte. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Luis Manuel Ferri Llopis, Nino Bravo, es una de las mejores voces en la historia de la música en España. Las 4 menos 20. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el fin de semana? ¿Ya para casa? ¿Para descansar un poquito? ¿Para relajarnos? Me parece muy bien. Si van para casa en el coche, un saludo muy fuerte. Y aquí Juan Antonio Jurado, que está, pues, durante los próximos 20 minutos ya a punto de concluir el programa. Llevamos ya unas cuantas canciones, ¿eh? Ya se lo decía antes a todos ustedes que, pues, a las 10 llamadas, estos dos días han faltado poco. Unas 80, 80 y algo, así. Vámonos con más peticiones. Ya saben que los teléfonos siguen abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso si ustedes escuchan el programa de Luis Varas y de Pilar Muriel entre semana, pueden llamar también, que no hay ningún problema y a Luis le encanta eso. 900-844-643 y 954-46-7057. Me gustaría que me pusiera ahí de Cristian Castro, Está lloviendo estrellas. Gracias, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues eso se está hecho porque lo tenemos ya el tema calentito y preparado para salir al aire. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más? Que te di. Tengo tanta sed. Cristian Sainz, así es como se llama este músico mexicano, pero conocido en todo el mundo como Cristian Castro. Hijo de artistas, actores los dos, actor y actriz, claro, Manuel el Loco Valdés y Verónica Castro. Ha sido uno de los músicos latinoamericanos que más número de canciones ha incluido en el Top Latin Songs de la revista prestigiosa publicación norteamericana Billboard. Ha vendido 11 millones de discos. 11 millones de discos en todo el mundo, haciéndose con más de 65 discos de oro y 31 discos de platino. No está nada mal. Canal Sur Radio, ya saben que estamos abiertos 24 horas al día en tiempo de la carta, 16 minutos aún de programa hasta las 4. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, nos quedamos en América, pero algo más al norte. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, me llamo Antonio, llamo desde el Coronil, y si me gustaría, a ver si podías ponerme el tema titulado Puente sobre aguas turbulentas, de Simon y Garfunkel. Vale, pues muchas gracias. De nada. Paul Simon y Garfunkel, dos jóvenes que se conocieron hace mucho tiempo, en los 60, mientras eran estudiantes, y fueron los responsables de algunos de los grandes éxitos del pop de aquellos tiempos, desde los Estados Unidos a todo el mundo, como es el caso de este viejo clásico. When you're weary, reach over troubled water, feeling small. Simon y Garfunkel en A la Carta. Caliente sobre aguas turbulentas, Simon y Garfunkel. Una canción lanzada exactamente el 26 de enero de 1970, aunque apareció en el álbum En Vivo del 69. Así son las cosas. Una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, que es muy dada a hacer ese tipo de relaciones. Una canción escrita por Paul Simon, cantada íntegramente, ahí lo estábamos escuchando, por Art Garfunkel. Simon aparece solo de soslayo, un poco de fondo. Garfunkel le insistió para que cantara a Simon, pero este prefirió no hacerlo, algo que luego se arrepentiría de hacerlo. Se lamentó de no haber cantado en esa canción. En el momento de escribirla ya había tensiones entre ambos miembros del grupo, que a la postre pues llevarían a la separación del mismo. Bridge Over Troubled Water, recuperando canciones que forman parte de nuestras vidas. Esto es Canal Sur Radio. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Vuelta a nuestro idioma, vuelta al español. Hola, soy María Jerez y me gustaría escuchar de... Ay, espera, si no me acuerde. ¿Quién? De Ángela Carrasco, Quererte a ti. Y se la dedico a la persona que más quiero. Muchísimas gracias. Y perdona por la, por el paréntesis, gracias. Nada, sin problemas. Una mujer que canta muy bien, ¿eh? Siempre lo ha hecho. Quererte a ti. También encontró un hueco importante en el corazón de muchos españoles hace ya bastante tiempo. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti. Caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar. quererte a ti con Ángela Carrasco, nacida en un lugar llamado Manzanillo, Montecristi, en la República Dominicana. La cuarta de siete hermanos, sé que se dice pronto. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, ya prácticamente, pues concluyendo, tenemos muy poco tiempo para seguir aquí. Vamos a acabar con José Luis Perales. A la carta, las llamadas. Con Juan Antonio Jurado. Sí, eso ha quedado, pero absolutamente, meridianamente claro, desde luego que sí, desde luego que sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, me gustaría que me pusieran la canción de José Perales. Sí. El amor. Muchas gracias. De nada. Pues tenemos 3 minutos y medio solo para escuchar esa canción. Así que Miguel Alba se despide también en la realización. Saludos de Juan Antonio Jurado, que volverá a estar con ustedes aquí en Canal Sur Radio en este A la Carta, que está a punto de desvanecerse. Pues la próxima semana, el próximo viernes, bueno, ya será sábado, la noche del viernes al sábado, a partir de las 12 en punto. Aquí los espero. Ya saben que los teléfonos y las vías de comunicación con nuestro programa siguen abiertas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Que pasen un feliz domingo, aprovechenlo con la gente que ustedes quieren. No pierdan ni un segundo de vida. Muy buenas noches o casi casi ya muy buenos días. Paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer. Es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Centenares de personas han salido a las calles este sábado de nuevo para participar en las marchas convocadas por el movimiento 15M en distintos puntos de España, en varias capitales de provincia de aquí, de Andalucía, para mostrar el rechazo, en este caso, a la deuda pública y la especulación bancaria. Han sido caceroladas bajo el lema "No debemos, no pagamos". Se respaldaba así una iniciativa internacional que lleva el nombre de Ruido Global. En Sevilla la marcha congregó unos 300 participantes, hasta 1.500 en Barcelona. Esta deuda, que en realidad recordemos que en un 80 y pico por ciento es una deuda financiera y privada, que no, se nos está vendiendo como es un problema de deuda pública, pero en realidad es un problema de deuda privada. Lo que han hecho ha sido regalar 200.000 millones de euros a la banca. Es un escándalo, no es nuestra deuda y no tenemos que sufrir recortes para que les paguen a ellos. Este domingo será enterrada la última víctima de la violencia machista en Andalucía, una mujer de 28 años cuyo cuerpo sin vida se encontró ayer en la localidad jienense de Úbeda entre los restos de su vivienda incendiada. Informa José Moreno. Los vecinos del número 3 de la calle Evaristo Sánchez en Úbeda avisaron a los bomberos sobre las 4 y media de la mañana, alertados por el olor a quemado. El fuego afectó al techo de una cocina y al salón de la vivienda. Allí encontraron el cuerpo sin vida de esta mujer. Desde un primer momento comenzó la investigación de la Policía Nacional al considerar que el incendio podría ser provocado y tratarse en realidad de un caso de violencia machista. A las 6 de la mañana, una patrulla de la Guardia Civil acudió a un accidente de tráfico ocurrido en la carretera que sube a Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Detectaron síntomas de embriaguez en el ocupante del vehículo, por lo que le sometieron a la prueba de alcoholemia, con resultado positivo, por lo que fue detenido. Ya en la comandancia, el protocolo contra la violencia de género de la Fuerza de Seguridad ha dado su fruto. El hombre ha sido acusado de la muerte de la mujer de Úbeda. Ya había una orden de búsqueda y captura contra él. Algunos testigos los vieron juntos anoche